Muy buenos días, amigos. Día viernes 26 de mayo, 7 y 8 minutos. Lluvia, por eso ese sonido molesto. Espero que no sea tan molesto como para que los haga correr de este audio. Estamos a 16 grados. Temperatura que ha bajado 8 grados en comparación del día de antes de ayer. Porque el día de ayer también estuvimos a una temperatura parecida a la de hoy. Y la lluvia se mantiene desde el día de ayer, con periodos de tiempo reducidos, en lo cual paró y luego continuó. Hoy en la madrugada muy, muy fuerte. Pero, en fin, es lo que hay. Dicen que todo el día lluvia, lamentablemente para mí, porque estoy de descanso. El día de ayer también lo estaba. Ya que si en algún capítulo, episodio anterior, me parece haber comentado que estaba en un tránsito o a la espera de un cambio de mi proceso de contrato, de trabajo. Bueno, pero ya se concretó. Desde el mes de abril estoy con ese nuevo contrato, el cual me permite descansar más. Ya es por eso que el día de hoy también estoy descansando. Pero de eso no voy a hablar el día de hoy, solamente mencionar eso. Y en algún momento haré uno tratando justo acerca de las diferencias que pueden haber entre estos dos tipos de contratos, ya que ahora sí puedo decir con conocimiento cómo es la situación. Ayer, justo, como mencionaba, estaba descansando. Estaba llevando a mi hija a hacer unas compras porque su amiga, su mejor amiga, cumplía años. Y como yo estaba descansando, bueno, ella tiene sus artes para convencerme. Ni cuenta me di que había aceptado. Así que fuimos a hacer las compras juntos. Es un sitio donde venden outlet, sitio de compras. Es un mall bastante grande, la verdad, donde hay un montón de tiendas, pero la característica son de marca, ¿no? Marcas reconocidas. Y ella iba a comprar algo para su amigo. Entonces, en el camino de regreso, vimos lo que voy a comentar el día de hoy. No sé si me alcance tiempo y comente otro tema también, pero vamos, por partes. En Instagram, si se dan una vueltita, van a poder ver la foto de la cual estoy mencionando para que puedan tener una idea y concretar, ¿no? Más segura de lo que estoy comentando. Aquí es bastante común que en ciertas casas uno vea afuera de la casa algunos productos, generalmente vegetales, ya sea tomates, pepinillos, etcétera, dispuestos en una canasta, en bolsas previamente embolsados ya, y tener una canastilla o una especie de alcancía. En el caso de la foto que voy a comentar, era el post donde se deja la correspondencia. Habían puesto con un plumón, se nota que está bastante borrado, hace mucho tiempo, el signo de yenes y los productos ahí a libre escoger del viandante. ¿Cómo se llama esto en japonés? Se llama Mujin Hanbai, o sea, venta sin vendedor, más o menos sería la traducción, porque esa es la característica de esto, que los propietarios de este negocio artesanal, como quiera llamarse, lo único que hacen es encargarse de en la mañana sacar el producto que vayan a vender previamente embolsado y es listo, irse adentro a su casa a ver televisión, descansar, no sé. Generalmente, como digo, son personas de edad ya, y cuando llega la tarde, caída la tarde, revisan en este caso el post, aquí la costumbre, el inglés funciona de esa manera. El posto. Posto es el donde dejan la correspondencia. Revisar ahí cuánto dinero ha recaudado con la venta de los productos. Pero sí, pues, la característica es esa. Están los productos ahí. Está el lugar donde vas a dejar el dinero de la cosa, las cosas que hayas comprado. Pero no hay vendedor. Pues al vendedor tú no lo conoces. Al vendedor tú no lo vas a ver. Con el vendedor no vas a tener el mínimo trato. Todo se basa en la confianza de que la persona que va a coger el producto va a depositar su dinero sin necesidad de que haya alguna cámara o algo que esté vigilando. Ese era el tema, cortito, y que esto se ve en muchos sitios, que sea muy, muy esto extendido, como digo, más que nada es este tipo de productos, y los encuentras en diferentes lugares. Yo creo que en pueblos como el mío, sí me ha tocado ver ese específico, pero eso está aledaño a Ikawa. Pero después no, en mi pueblo no he visto, pero sí en otros lugares sí me ha tocado ver. Así que sí, cada cierto tiempo, cada cierto lugar, uno a veces puede encontrarse con esto que de primera instancia puede llamar mucho la atención. Más para nosotros, que venimos de países en los cuales esto, no sé, sería impensable, creo, encontrar este tipo de sistema, ¿no?, de negocio. Porque te venderías probablemente sin productos y sin dinero. En fin. Otra de las cosas que siempre, a veces, me llamaba la atención, pero estaba así como un ruido de fondo, era ver a los Kokosei. Quiere decir, Kokosei son las personas que están estudiando, los chicos que están estudiando el high school, lo que sería high school. A las 10 de la noche, después de las 10 de la noche, ver a varios, ¿no?, en bicicleta, regresando. Decías tú, qué raro, ¿no?, ¿qué hacen estos chicos tan tarde en la calle? Y bueno, esto, mi hija también es Kokosei, ella está en el último año ya del high school y está trabajando un part-time en un convenience store, en la cadena 7-Eleven. Y es lo que me mencionaba. Me dice, papá, lo que pasa es que a esta hora, después de las 10, la mayoría está saliendo de los diferentes lugares en los cuales han estado haciendo su part-time. Entonces, esto, por eso es de que a esta hora, me dice, si tú no vienes a recogerme, no hay problema, porque te encuentras, me dice, con varios que están regresando, me dice, ¿no? Esta hora es bastante concurrida por ese tema, por los part-time que hacen y trabajan hasta las 10, porque me parece que solamente hasta las 11 pueden estar fuera de casa, sin supervisión de adultos, ¿no? Así que ahí está la respuesta. Si vienes a Japón y estás 10 de la noche fuera andando y vas a ver a varios chicos generalmente montados en sus bicicletas en edad de esta, justo, de high school, regresando rápido a casa porque lo que han hecho probablemente sea ir al colegio y de ahí empalmar en el part-time y regresar después de esa hora a casa a descansar. Nada más, creo. Dos temas cortitos, pero con muchas ganas de comunicarme con ustedes, y ojalá que pueda dar el tiempo, ahora ya no tengo tanta excusa porque descanso más, para comentarles un poco ese tema que siempre he querido tratar, pero no lo podía hacer porque información de primera mano no tenía. Ahora ya lo estoy viviendo, o ya he vivido ambos contratos, y me toca ahora sí la posibilidad de poder comentarles un poco cómo es y cuáles son las diferencias que yo veo hasta el momento. Nada más por ahora, les envío un fuerte abrazo. Y antes de despedirme, ¿cómo se nota la falta de costumbre de grabar? Si es la primera vez que te estás conectando a este podcast, que lástima, mil disculpas, tenga este tipo de paradas tan abruptas, y luego cada vez que puedo grabo. Mi fuerte no es la periodicidad, la verdad. Un momento sí lo tuve, pero ya lo he perdido. Debo mencionarte mis métodos de contacto para que me puedas mandar algún mensaje si deseas. Así que te dejo primero la cuenta de Twitter, la tuenta, la cuenta de Twitter, que es @desdeaikawa, o si deseas mi cuenta de Twitter personal, @miyashiropro. Ah, por cierto, la cuenta de Instagram es esa, @miyashiropro, y buscas con el hashtag desdeaikawa, vas a encontrar justo la foto que estoy mencionando. Y si no, si es que quieres enviar un mensaje más largo que no pueda caber en un tweet, entonces te dejo la cuenta de correo del podcast, que es @desdeaikawa, perdón, estoy pero de más, que es desdeaikawa@gmail.com. Ese sonido que están oyendo es que ya llegué a casa y estoy estacionando. En algún episodio mencioné que aquí todos los autos, cuando pones la marcha de retroceso, siempre suena ese tipo de sonido tan característico, para que la gente que está andando fuera se dé cuenta. En fin, ahora sí, con una despedida media accidentada, lo hago en este momento. Les envío un fuerte abrazo y ya nos estamos comunicando próximamente. Adiós.